completamente concentrados a partir, a pesar, mejor dicho, de esa cortina que no parece muy concentrada y que derrapa y que va por cualquier lado como se le antoja, pero vamos a hacer lo posible para arrancar esta emisión 286 del programa, que como les decía se llama Fractura Expuesta, es este jueves 10 de septiembre del año 2009, como todos los jueves, a partir de las 10 de la noche, después de la lectora de vinilo, los vamos a estar acompañando aquí por AM530, La Voz de las Madres. Hoy no me acompaña, habrán escuchado, uno de los conductores estrellas es Germán Marcos. No me acompaña, veo aquí a mi derecha, como era... Sí, fue a juntar algunas cosas que me dicen por acá, pero yo no sé si las va a traer o qué va a hacer respecto a eso. Pero decía, veo una silla vacía aquí a mi lado. No está Germán Marcos, no me va a acompañar Germán Marcos. Van a escuchar mi voz durante todo este tiempo, hasta las 11:30 de la noche, de manera que les va a resultar bastante tedioso. Pueden apagar la radio si quieren, o mejor dicho, vamos a pasar un poco de música para que no les resulte tan tedioso. Igual alguna voz nueva para el programa, porque no siempre suena. Puede llegar a aparecer. Vamos a tener a Carlos Bevilacqua, está todo el equipo de Fractura Expuesta presente, de manera que esto que decía que iba a ser tedioso no va a ser tanto. Chitrula. Che, chitrula, atendeme unas palabras. El valero te hace un ruido medio extraño al caminar. Mira, que ya te juno algunas mañas. Y a tu lado algo huele a choripán. Que tu hobby era mirar muchas novelas. Me di cuenta que aprendiste de la tele la moral. Y te das a las barras cuarteteras. Y llevas en la cartera ese puñal. Llegada de una siesta de provincias, un bolso medio pobre remendado. Tu voz era hermosísima noticia de pedacito del cielo regalado. Mi hermana te quería de cuñada, tan buena parecías, tan decente. Estrafalario acunabas ser tango y brillar para esta gente. Como un gil me vi metido en ese yaite, que armamos un repertorio, que invítame a cenar. Preséntame a la gente del ambiente, de esta mano nunca me voy a olvidar. Y préstame ya que estás algunos mangos, cuando cobre te devuelvo, vos sabes, voy a triunfar. Y silbando por lo bajo este tango, la chitrula se borró sin saludar. ¿Te crees que sos la reina de San Telmo? Cantando en lujoso restaurante. Ni un chau, si te he visto ni me acuerdo. Del tetra te has pasado a champán. Champán que rebota en tu sabiola. Champán que no deja recordar a esa provinciana soñadora, llegada una mañana de San Juan. Escuchamos en vivo al cantante y compositor Gastón Pose haciendo Che Chitrula. Me olvidé de decirles que hay vías de comunicación para, bueno, para tener un contacto con este programa. Una de ellas es una línea telefónica cuyo número es el 43829327. ¿Cómo? Repita, por favor, que no se entiende. 43829327 es el número de teléfono para comunicarse y dejar mensajes aquí en la M530, La Voz de las Madres. Después tenemos dos alternativas. Una es una dirección de correo electrónico a la que pueden mandar sus escritos, sus mensajes y lo que sea, que es fracturaexpuesta@madres.org. Fractura expuesta, todo junto, @madres.org. Y la tercera alternativa, que tiene que ver también con internet, es un mensajero instantáneo, más conocido como Messenger, cuya dirección es fracturaalaire@hotmail.com. fracturaalaire@hotmail.com. Nos mandan una invitación, los aceptamos y nos podemos poner a hablar en vivo y en directo a través de ese mecanismo tan precioso que tiene dos muñequitos, una cosita. Atención, este programa contiene importantes niveles de tango. Escuche con precaución. Consulte previamente a su médico personal. Es un consejo del Servicio de Primeros Auxilios de Fractura Expuesta. Salud. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. La hora 22, 16 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 12 grados 4 décimos, humedad 57%. Títulos. Reproducción tanguera y soborno, firuletes y coimas. Niegan sobornos, Adorno, firuletes y matufias en el Mundial de Baile. Fuentes oficiales negaron hoy las maniobras de sobornos y firuletes para que la pareja japonesa formada por Hiyori Kyoto Yamao ganara en la categoría Tango Salón de la competencia mundial de baile. Según los responsables del torneo, jamás se sobornó a un jurado porque el dinero del presupuesto destinado a las coimas está para cosas más importantes. Referentes del mundo del tango sospechan de una maniobra barata para seguir posicionando al tango en el exterior y continuar desatendiendo el sector interno. Banco de esperma para el tango. La asociación Señoras por el Tango propuso hoy crear un banco de esperma de los últimos grandes tangueros vivos para perpetuar la cultura del 2x4. Reconocidos instrumentistas como Leopoldo Federico o Rubén Juárez y cantores como Alberto Podestá serían algunos de los citados para realizar las primeras pruebas de recolección del material. Especialistas en la materia recomendaron que se tenga en cuenta la edad de los músicos convocados y sostuvieron que la recolección va a ser más difícil que tocar el bandoneón con los pies. La hora 22, 17 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 12 grados 4 décimos, humedad 57%. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó querido Nacho y Julián. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Se viene la quinta edición de los premios de la radio. La responsabilidad con que se ha tomado Éter una tarea de entregar premios y distinguir a la radio. Premios Éter 2009. Esta vez vas a elegir el programa, el conductor y la radio del año. Podés votar en forma telefónica al 0810-555-0044. En internet, votás en www.lospremiosdelaradio.com.ar. Gracias a todos y viva la radio. Premios Éter 2009, quinta edición. Vos sos parte de la radio. Por una ley de radiodifusión de la democracia. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de televisión pública nacional y de radio nacional. Y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de televisión provincial y una emisora de FM municipal. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Yo aprendí filosofía. Tarín, tarín. Para el estudiante oficinista, dibujante, profesional, para tener en casa para regalar. Pero un mes, yo he dicho que se trata de una promoción. Por eso, se le va a entregar dos lápices negros con dos. El tranvía del futuro se llama Premetro. Que va a subir la vieja frena porque se queja que está en movimiento. Fractura Expuesta. Filosofía del tango. Desde Buenos Aires, querida. Como sabrán, el tema de la comunicación en este último tiempo ha tomado una repercusión pública importante. Estamos hablando del debate acerca de lo que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Me gustaría presentar, y teniendo en cuenta hoy la cuestión informativa y el tratamiento informativo que se le dio sobre algunos temas, para este caso hablo del allanamiento, como decían ellos, que se le hizo a TN, a Clarín, mejor dicho, y todo lo que se viene relacionando con el debate o las audiencias públicas que se están haciendo ahora en estos momentos y que mañana van a continuar, mañana es la última audiencia. Quiero hacer algunas preguntas, y son preguntas que no intentan evadir la discusión, sino que más bien posicionan y dan una postura, y que es la postura del programa. Hoy veía en América 24 una noticia después de la cadena, nacional de la presidenta, hablando acerca de la liberación de exportaciones para el trigo. Me preguntaba, ¿no? Había un zócalo ahí que decía, ¿cuál es? Hablaba de que la presidenta usó 14 veces aproximadamente la cadena nacional para dar anuncios. ¿Cuál es la noticia? Cuando, como les decía, América 24 presenta un informe en el que dice la presidenta usó 14 veces la cadena nacional. ¿Cuánto falta para que los medios llamen directa o indirectamente a la movilización en las calles en defensa de la supuesta libertad de expresión y libertad de prensa que ellos plantean? ¿Quiénes son realmente los que presionan y crispan eso que los mismos medios llaman el humor social? Esta semana, creo, el diario Clarín publicó una nota respecto a las audiencias públicas, audiencias que por otra parte sí tuvieron público. ¿Por qué digo esto? Porque una nota de Clarín decía las audiencias públicas serán sin público. Les voy a dar mi impresión personal. La primera audiencia yo asistí, me registré y entré perfectamente. No sé qué tipo de información o qué tipo de sesgo habrá puesto el periódico o el periodista que lo escribió para decir que las audiencias no se realizaban con público. Finalmente, me gustaría compartir con ustedes una impresión, o más que una impresión, un consejo que lo pienso para mí mismo también, ¿no? Esta idea de no ceder a la tentación de reducir el tema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a la pelea Clarín-Gobierno. ¿Qué sucede si nosotros reducimos esta discusión, que es mucho más profunda y que tiene que ver con la democratización de la comunicación y con la aparición de nuevas voces en el sistema mediático? ¿Qué sucede cuando lo reducimos a esto? Bueno, se pierde el eje de la discusión. Y es lo que se está tratando de hacer. Descentrar el tema central, valga la redundancia, y poner a algunos medios en un lugar de victimización, pero que a la vez esos medios, mientras se victimizan, van al ataque sin ningún velo. Me parece que algo queda claro acerca de varias situaciones que se fueron viendo con el tema de la comunicación, y que es que se cayeron algunos velos. Entonces cada uno, ahora, como espectador, como oyente, sabe, y esto me parece saludable, desde dónde habla cada periodista, cada medio, cada diario y cada radio. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta. Vía telefónica. Tenemos en línea a la cantante y compositora Gabriela Elena, próxima a presentarse en concierto. Vamos a saludarla para hablar un poco acerca de ello. Hola Gabriela, aquí Maxi desde Fractura te saluda. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos ahí a todo el equipo de Fractura. Bueno, aquí te saludan también, ¿cómo andás? Muy bien, escuchándote atentamente y muy contenta de estar con ustedes esta noche y con la gente que los escucha habitualmente. Bueno Gabriela, el próximo jueves, el jueves 17 de septiembre a las 10 de la noche, junto con Cordal Trío, vas a presentar lo que corresponde a Buenos Aires Tango y Diván, ¿verdad? Sí. Sí, es una mixtura que estamos armando con Cordal Trío, que ellos son Benito Grande, Martín Chiaponi y Juan María Páez, tres guitarristas, gente excelente y músicos increíbles con los que me junté casualmente en un ciclo que ellos están haciendo en el Progreso Tango Club una vez al mes, y allí surgió la idea de reunirnos para fusionar un poco los espíritus de Grela, Corsini y Gardel, más Buenos Aires Tango y Diván. Uh-huh. Y vamos a hacer el próximo jueves un espectáculo que tiene un poco esta mixtura y que nos pone muy contentos a los cuatro porque podemos hacer un recorrido distinto y dar a conocer un poco lo que cada uno de nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? ¿Van a hacer conciertos separados o se van a fusionar arriba del escenario? No, nos vamos a fusionar arriba del escenario y la idea es que yo tengo como la sensación de armar un recorrido. Puse un subtítulo ahí que es Gabriela Elena y Cordal Trío libarán la flor nueva del tango añejo, y con las composiciones nuevas más algunas versiones que ellos están acostumbrados a hacer de algunos temas clásicos y por ahí no tan conocidos, vamos a recorrer juntos una horita y cuarto de tangos nuevos y viejos. Hablamos con Gabriela Elena, ella es cantante y compositora. El concierto de Gabriela será en Sanata Bar, esto queda en Sarmiento 3501, a las 10 de la noche, jueves 17 de septiembre, entrada $15. Sanata Bar es interesante la propuesta que tiene Sanata Bar, porque combina o recolecta muchas expresiones, bueno, nuevas o que trabajan esta idea de las composiciones actuales. Exacto, y tienen un abanico interesante para ofrecer su escenario a la gente nueva, sí, a la gente que propone nuevas maneras del tango, y también está el espacio para lo habitual, lo sí, clásico, y la verdad es que la gente que maneja el espacio y el público que se acerca, se genera un clima muy lindo. El lugar está con sus murales de nuestros compositores y íconos del tango, perdón, y la verdad es que es un clima muy interesante de vivir, así que sí, estoy muy ilusionada con el concierto el jueves. Bueno, para quienes quieran tener más información de Gabriela, hay un MySpace, lo que se conoce como MySpace, www.myspace.com/Gabriela Elena Tango, ¿verdad? Exacto. Bueno, ahí pueden consultar y escuchar también parte del material que produce y crea Gabriela. Gabriela, te agradezco la conversación, queremos escuchar un poco de lo que haces, así que hablaremos la próxima, que vaya bien el concierto. Gracias y los espero, están invitados, les mando un abrazo fuerte, gracias Maxi, gracias a todos y al público por supuesto. Gracias Gabriela. Chau, chau. Un abrazo. La escuchamos haciendo La Chica del Oeste. Este final, mi voz la va a buscar, es hiedra en su balcón, rumor en tiempo de perdón. Mi amor la quiere ver, llevar ese rosal de ramos a la capital. Paedo con su miel de azares y de tren, bebe de su pena en el andén. Yo le hablo del tema que usted quiera. Línea de oyentes 4-382-9327. Yo le hablo de la disculpa. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. Gracias, chao.